has llamado a mi puerta, he escuchado tu voz. Y sedienta mi alma, te invita a pasar. He preparado la mesa, te puedes sentar. Compartiremos el vino y el pan. Contigo a mi lado no hay otra razón. El tiempo se para y mi corazón. Se va transformando a tu imagen, Señor. Se va conformando a tu corazón. Arde mi corazón al estar en tu presencia, al poder platicar. No existe otra pasión que remueva mi interior que el estar en tu presencia en perfecta comunión. Has llamado a mi puerta, escuchado tu voz, y sedienta mi alma, te invita a pasar. He preparado la mesa, te puedes sentar. Juntos compartiremos el vino y el pan. Contigo a mi lado no hay otra razón. El tiempo se para y mi corazón se va transformando a tu imagen, Señor. Se va conformando a tu corazón. Arde mi corazón al estar en tu presencia, al poder platicar y no existe otra pasión que remueva mi interior que el estar en tu presencia en perfecta comunión. Que el estar en tu presencia en perfecta comunión. Moni.